La gracia de penetrar en el misterio de Cristo. En la primavera de 1526, Juan se encuentra ya en Sevilla, decidido a embarcar como misionero a América. Sevilla era entonces la ciudad más importante de España y una de las más grandes y activas de toda Europa. Una hoguera palpitante de vida en todos los aspectos. Juan se ha puesto al habla con el dominico Fray Julián Garcés, nombrado primer obispo de Tlaxcala, que llegará a ser una gran figura y uno de los padres de la Iglesia mexicana, defensor de los indios. Este obispo no partirá para su diócesis hasta 1527. En este tiempo de espera, Juan no pierde el tiempo, ni lo aprovecha para nada personal. A él le urge dar a conocer a Jesucristo, continuar su obra con su ejemplo y su palabra. No hay tiempo que perder, y en Sevilla encuentra campo abundante para sus ansias apostólicas. Mientras esperaba la fecha de embarcar, Dios dispuso que se encontrara con el fervoroso y ejemplar sacerdote Hernando de Contreras, que estuvo en Alcalá cuando realizó sus estudios. El encuentro en Sevilla con este hombre evangélico fue el instrumento del que Dios se sirvió para dar a su vida una orientación inesperada. Y sin duda, de él aprendió muchas tareas apostólicas. Alguna afinidad espiritual debió de descubrir Contreras en el joven Juan de Ávila, a juzgar por lo que en la vida de éste nos refiere Fray Luis de Granada. Los días que estaba guardando por tiempo para su viaje a las Indias, yendo cada día a decir misa a una iglesia, la decía con tanta devoción y reverencia, y con tantas lágrimas, que oyéndole el padre Contreras, persona de mucha reputación y virtud, movido con esta ocasión, comenzó a comunicarse y querer saber de él el intento que tenía. Y conocido su propósito, trabajó por apartarle de él, diciéndole que harto tenía que hacer en Andalucía, sin parar la mar. Pronto decidieron vivir juntos. El mismo Juan le contó a uno de sus familiares cómo vivía en estos primeros tiempos. Vivían en una casa destartalada, entregados a la pobreza más dura y a la más exigente mortificación. Su ocupación preferida era la oración. Su comida era siempre fría, leche, granadas y alguna otra fruta que compraban a los vendedores de la calle, con parte de las limosnas que recibían. En la casa no se hacía fuego ni para preparar la comida, ni para resguardarse del frío húmedo de los meses de invierno. Los dos fueron estímulo el uno para el otro. Hernando de Contreras vivía dedicado a la enseñanza del catecismo a niños y pobres, al reparto de limosnas entre los más necesitados, a la dirección espiritual de algunas personas que acudían a pedirle consejo en las cosas del espíritu, y al rescate de cautivos en el norte de África. Este sacerdote sevillano pronto comprendió la calidad espiritual de su compañero. Contreras trató de hacer desistir a Juan de Ávila de su intención de abandonar España para ir a América. Se lo rogó con razones apremiantes, haciéndole ver lo mucho que se podía hacer en Andalucía. Juan se resistió. Su decisión era firme y estaba ya comprometido con el obispo de Tlaxcala. Allí estaba su puesto. A la reiterada petición de su amigo, siempre contesta con la misma negativa. Entonces no lo dudó y se dirigió al arzobispo de Sevilla, don Alonso Manrique, el cual manifestó deseos de conocer a aquel sacerdote tan recomendado por su querido y admirado Contreras. Tan buena impresión recibió de este primer encuentro que le expresó su deseo de que se quedara en Sevilla. Este joven sacerdote manchego se mantuvo firme en su decisión. Solo aceptó cuando el arzobispo, en virtud de santa obediencia, le ordenó quedarse. Aquí se ve lo que busca Juan. Sin queja, sin amargura, obedeció. La voluntad de Dios se había manifestado con toda claridad por la voz de su representante. El arzobispo Manrique quiso oír al sacerdote tan ponderado de Contreras y le mandó predicar en la iglesia del Salvador el día de Santa María Magdalena, asistiendo él junto a lo más representativo de la ciudad. El mismo Juan contó después a uno de sus discípulos que se había sentido muy apurado antes de subir al púlpito y con gran vergüenza. Al verse así, levantó los ojos a un crucifijo que allí estaba, diciendo estas palabras: Señor mío, por aquella vergüenza que vos padecisteis cuando os desnudaron para poneros en la cruz, os suplico que me quitéis esta demasiada vergüenza y me deis vuestra palabra para que en este sermón gane alguna alma para vuestra gloria. Esto es lo que le interesa a Juan de Ávila: llevar las personas a Jesucristo. Y así le fue concedido. Los que le escucharon quedaron maravillados, viendo el espíritu y fervor con que predicó. Al terminar, le felicitan en la sacristía, a lo que él contestó con toda sencillez: Perdonen vuestras mercedes si no tomo en consideración los honores que me hacen, pero es el caso que eso mismo me decía el diablo al bajar del púlpito. Sabe descubrir cómo la tentación de la vanagloria fácilmente nos acecha ante los éxitos. Cuando al día siguiente fue el padre Contreras a visitar al arzobispo, este no pudo menos de manifestarle su alegría y le dice: Gran negocio hemos hecho en detener a este gran varón en Sevilla. Y en Sevilla se queda, dedicándose a su tarea sacerdotal con la entrega que le caracterizará siempre. Pronto se extendió por toda la ciudad la fama de santidad del nuevo predicador. Acudía con frecuencia a los hospitales, cárceles y escuelas para explicar los puntos fundamentales de la doctrina cristiana. Las calles y las plazas se llenaban para oír su ardiente y fervorosa palabra. Su excelente memoria, su acogedora presencia, sus profundos estudios, el desprendimiento absoluto de los bienes de la tierra, su total falta de ambición y, sobre todo, la continua oración que practicaba, le otorgaron una gran autoridad, porque nada hay que arrastre y convenza más que el ejemplo. El pueblo sencillo mira siempre a la persona que difunde el mensaje evangélico y se siente más seguro y estimulado cuando ve que su vida se ajusta a lo que dice. La santidad personal ejerce un influjo palpable en la salvación y santificación de los demás. Muy bien conocía y practicaba Juan de Ávila la exhortación del apóstol San Pablo: Sé modelo para los fieles en las palabras, en el trato, en la caridad, en la pureza de vida. Así vive él, y aquí radica el secreto del éxito en su apostolado. Cuando hoy nos inquietamos tanto por lo difícil que resulta llevar el mensaje evangélico a los hombres de nuestro tiempo, la frialdad con que lo reciben y el poco cambio que se experimenta en sus vidas, quizá nos tendríamos que preguntar no sólo cómo predicamos, sino muy especialmente cómo vivimos. Este es el gran reto para convencer a los demás de lo que nosotros creemos. Con ocasión de esta estancia en Sevilla, Juan empieza a relacionarse con los padres dominicos del Colegio de Santo Tomás. Este acercamiento a los dominicos le proporcionará la posibilidad de completar sus estudios de teología. Pero su acción apostólica no se detiene y se extenderá por la provincia. Pronto extendió su acción apostólica a otros pueblos del arzobispado como Alcalá de Guadaira, Lebrija, Jerez, Palma, Utrera y sobre todo en Écija. Écija era y es ciudad populosa e importante. Ella va a ser ahora el centro de las actividades pastorales de Juan en estos años a partir de 1527. No es que estuviera siempre allí, porque se desplazaba a otros pueblos, pero era como el lugar de su residencia. Empieza su misión pastoral con grandes deseos, con mucha ilusión y con una gran entrega, pues no escatimará ningún sacrificio. Es un apóstol que se ha comprometido sin condiciones. No le faltarán desengaños, que tampoco le detendrán en su caminar hacia Dios. Su vida se caracteriza siempre por un gran equilibrio. Y para comprobarlo no tenemos más que ver qué es lo que hace. Lleva una vida recogida, de oración y de estudio. No acepta limosnas por su trabajo. Pide que se lo den a los pobres. Organiza colectas para ayudarlos y para dotar doncellas y para enviar a estudiar a jóvenes necesitados. Enseña el catecismo a los niños y predica en iglesias y plazas, conmoviendo a la gente y moviéndoles a la conversión. Enseña a hacer oración a grupos de personas adultas. Su acción pastoral va encaminada a conseguir el verdadero arrepentimiento de los pecados y un mayor compromiso evangélico. Comienza a agrupar discípulos. Serán sacerdotes principalmente. Uno de los primeros fue don Pedro Fernández de Córdoba, un sacerdote ejemplar que le será fiel siempre. Don Pedro tenía una hermana, doña Sancha Carrillo, doncella casi adolescente, agraciada y favorecida del mundo, que hacía poco había sido nombrada dama de la emperatriz Isabel. Las joyas, los vestidos, los perfumes y todo lo que fomenta la vanidad constituían la única preocupación de esta jovencita, que contaba poco más de 14 años. Ahora, en la primavera de 1527, va a partir a la corte. Su hermano consigue que antes se confiese con el padre Juan de Ávila, que acaba de llegar. Fue en la iglesia de Santa María, y fue una confesión histórica por los frutos que de ella se siguieron. No sabemos lo que le diría. Lo que sí sabemos es que cuando se levantó del confesonario, había cambiado por completo. Renuncia a ser dama de la emperatriz y vivió apartada en su casa, dedicada a la oración y la penitencia. Solo salía para oír misa y recibir los sacramentos. Su vida será una ascensión constante de gracias divinas, extraordinarias muchas de ellas, y de virtudes heroicas. Fue una gran conquista de Juan de Ávila y la supo dirigir con gran acierto. Para ella escribirá el Audi Filia, cuyas orientaciones ella siguió, y lo estimaba tanto que le llamaba mi tesoro. El confesonario y la dirección espiritual fue la ocupación diaria de este sacerdote manchego. Con todo, su ministerio principal continúa siendo la predicación. La popularidad de Juan de Ávila sigue creciendo. Cuando él predica, se llenan las iglesias. Durante su estancia en esta ciudad, da también unas lecciones comentando la carta a los hebreos. Su magisterio bíblico, al que tan inclinado estuvo siempre, comienza ya en estos primeros momentos de su apostolado. Se entrega a su tarea apostólica con todo el ardor de un corazón joven que lo ha dejado todo: hacienda, títulos académicos, la posibilidad de situarse bien en el nivel eclesiástico. A todo ha renunciado con gusto por seguir a Jesucristo. Como San Pablo, solo quiere ser siervo y apóstol de Jesucristo. Pero no le faltaron enemigos, hombres que pronto iniciarían su calvario. Estaba un día para subir al púlpito de la iglesia mayor. Vino un clérigo comisario de bulas y le dijo que no predicase aquel día, porque iba a predicar él. Juan de Ávila bajó al instante con mucha humildad, sin manifestar ninguna queja. Los caballeros y señoras, estaba allí representada toda la ciudad, levantándose de sus asientos, le pidieron al clérigo dejase predicar al padre y que él publicaría al terminar la bula, ya que toda la ciudad estaba allí porque quería oír al padre Juan de Ávila. No se rindió, a pesar de los ruegos de todos, y entonces, dejándole solo, cogen al padre Ávila y lo llevan a una iglesia fuera de la ciudad, en la que le hacen predicar el sermón que en la iglesia mayor no había podido pronunciar. Esto molestó mucho al clérigo comisario de bulas, y por la tarde, estando en la plaza y viendo venir al padre Ávila, se fue hacia él y le insulta, llamándole hipócrita, fingido, engañador y alborotador del pueblo. Juan calla, y cuando el otro acaba, le pide perdón con toda humildad. Por toda respuesta, y delante de toda la gente, le dio una bofetada. Este hecho pone de manifiesto que, como suele ocurrir con demasiada frecuencia, la presencia de los santos suele molestar a quienes han pactado con otro nivel de vida. Y algunos clérigos y ciertos vecinos, a quienes no les gustaba la libertad que Juan de Ávila demostraba en la reprensión de sus pecados, sobre todo en materia de dinero y de abusos contra los pobres, se unen para vengarse de él y le denuncian a la Inquisición. La Inquisición tenía uno de sus tribunales más importantes en Sevilla. Los tiempos se iban poniendo cada vez más recios. A la Inquisición le preocupaban los falsos conversos, pero también los alumbrados, los casos de iluminismo, la aparición periódica de brotes luteranos, particularmente en Sevilla y Valladolid, y sobre todo, la necesidad de salvaguardar la pureza de la fe, misión confiada a la Inquisición. Esto explica que cualquier denuncia que recibiera era enseguida atentamente recogida. En 1531, Juan de Ávila es denunciado a la Inquisición por gentes oscuras, clérigos y seglares de Écija y alguno de Alcalá de Guadaira, que le han oído frases que decían les escandalizaban. Por esta dura y dolorosa prueba tiene que pasar este joven predicador, quien iba a experimentar en su propia persona esa ley misteriosa de la providencia, por la cual Dios purifica en el crisol de la tribulación a quienes quiere unir a él. El proceso del padre Juan de Ávila vino a demostrar, por una parte, la rectitud e independencia con que procedió la Inquisición, y por otra, la heroica paciencia, la profunda humildad y la entera fidelidad del acusado a la Iglesia. Algunas de las acusaciones que se recogen en el proceso informativo son que cerraba a los ricos las puertas del cielo, que ofendía con sus palabras la fama de algunas personas, que daba a los textos de la Escritura un sentido nuevo, que despreciaba las oraciones vocales y que había defendido públicamente en el púlpito y por las calles algunas proposiciones heréticas. Estas y otras semejantes eran las acusaciones que presentaron contra él, y se pondrá de manifiesto que salían de personas que no le querían bien.